Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Organizaciones de madres insisten para que la legislatura santafesina avance en el tratamiento de la ley de abastecimiento de cannabis medicinal. El proyecto, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados desde julio, quedó paralizado en el Senado. Laura Acosta, referente de Macamé, Madres del Cannabis Medicinal, advirtió que la iniciativa puede perder estado parlamentario. Nos autoconvocamos nuevamente en la explanada de la legislatura porque realmente necesitamos respuestas desde los representantes, ¿no es cierto?, en este caso legislativo, para que esto no quede estado de pérdida parlamentaria. Estos próximos días son cruciales, ¿no es cierto?, para este proyecto. Por eso la necesidad urgente de que se trate y se ponga sobre tablas, y bueno, para que definitivamente se sancione una ley que no se pueda a nosotras beneficiar en el caso de los tratamientos de los nenes y muchas familias que hoy encuentran en la planta de cannabis alivio. Realmente este es un tema que a nosotras nos preocupa porque imagínate que nosotras venimos trabajando hace mucho tiempo sobre esto. Necesitamos una ley que nos respalde, que hable justamente de la planta de cannabis, sobre todo de salud pública, y fundamentalmente, por supuesto, también se habla de la producción estatal. Entonces, sería una enorme pérdida para todos los que venimos trabajando en este camino. Acosta también señaló que el proyecto de ley tiene varios años de trabajo y que cuentan con el apoyo de gran parte de la comunidad médica. En ese sentido, reclamó a los legisladores la sanción de una ley que pueda encuadrar el tratamiento que brindan a sus hijos dentro de un marco legal. Sí, nosotros hemos avanzado también en un montón de cuestiones, justamente con el uso de la planta de cannabis, en conocimiento, en tratamientos. Hoy los médicos que antes, por ejemplo, eran detractores de este tema, hoy acompañan a las agrupaciones, a las mamás fundamentalmente, quieren también asesorarse sobre los usos, quieren por sobre todo investigar, que es lo mejor que puede pasar. Antes eso no sucedía, hoy tenemos ensayo a través de la universidad, de los testeos de los aceites de calidad. Todo se logró a raíz de todo este camino de lucha, ¿no es cierto? Creo que hoy estamos muy bien plantadas las mamás, de que sí sabemos de lo que hablamos y lo que queremos. Hoy hablar de la planta de cannabis no es una novedad para nadie. La novedad sería para todos los santafesinos que se sancione una ley que les permita a la gente estar en el marco regular. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.